make music for my people. But that's my people. But that's my people. I make music for my people. But that's my people. Face to face, mi nombre es EKA Pela, distribuidor de un buen producto para la clientela. Háblame en dota bien, está fino el sistema, pero sin entonces largo que te causaré un problema. Siempre ando sonriendo o hablando, jodiendo, pero esto es rap y el rap conmigo no te recomiendo. Hola varita Mike, aquí usaba Harry Potter, te la meteré por culo hasta que me grites flipendo. No creo en todo lo que veo, ya que hasta el culo más feo pasa colado con pantalón de liceo. Por eso por más que los veo mirándome feo, no le como guerra a nadie, men, porque también rapeo. Mass solution, I went back to the revolution. Pura vaina loca, lo que suelta por el buche. Le doy un buen consejo pa' que su mejor hip hop suelte lápiz, cierre boca, no cante y mejor escuche. Le doy un buen consejo pa' que su mejor hip hop suelte lápiz, cierre boca, no cante y mejor escuche. Primero aligero la mano que agarra el tintero. Segundo doy rumbo a rotundo verso en que me esmero. Tercero libero un mortero que hará un agujero en el cuero del ñero que habla tanto de bicha y coquero. Aunque debo aceptar que ya algunos hicieron que el hip hop de Maracay figure en el país entero. Mi objetivo es ver escrito entre esos guerreros del guero o el nombre de Pedro Aquino en la capela de Turmero. Siendo yo mismo y emulando a los que fueron inspiración para el corazón y para lo que hoy quiero. Que demostrar que hay cosas que mueven al mundo y que no tienen que ser precisamente apunte dinero. Fanaticadas desenfrenadas por ñeros que no tienen ni la mínima noción de lo que es un rapero. Te escucharon, te vieron, hasta te aplaudieron y luego son los primeros puñaleros en hablar mierdero. Soy de esos que se vive en la película, porque al llegar a un toque todos voltearon cuando los vieron. Me inclino más por pasar desapercibido y cuando me llega el turno ponía a cabecear local entero. He visto más de uno cantar y actuar por rap, estar con cara de asocial para no hablar a la hora de bajar. Incluso capaz de agredir, maltratar, insultar y alegar ser un poco bipolar para justificar. Se creen estrellas y eso que afirman no serlo, pero es evidente al verlo con letras contradictorias. Yo no envidio nada tu brillante trayectoria si has tenido que comer mierda pa' saborear la gloria. Aquí se va a terminar toda esta mariquera cuando entiendan que esto va más allá de bonitas túnicas. El rap no esté ligado a las redes sociales y dejes de ver a los MCs como figuras públicas. I make music.